3 de la mañana. No me lo repitas porque ya lo sé. Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar. Vale más tarde que nunca y agradece al cielo que alcancé a llegar. Que porque entró de puntitas, pues como esperabas que llegara yo. No quise espantar del sueño y fue lo primero que se me ocurrió. No sé de qué me acusas, eso sí, que no lo puedo permitir. Iba entrando de puntitas y eso no es motivo para discutir. No porque llegué hasta ahora pienses que por eso me olvidé. Pero ya que estás despierta, véngase con papi a dormir.